donde todas las voces se pueden escuchar. El arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones. Pasadas las 11 de la mañana y como todos los lunes estamos en comunicación con nuestro especialista en política internacional y geopolítica, Quique Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Está costando arrancar el lunes, pero bueno, después del día en familia por el Día de la Madre, más aprovecho y saludo a todas las madres del equipo y un saludo grande para mi madre, que espero esté escuchando. Sí. Está costando. Es verdad, mandémosle un saludo a todas las madres, desde acá, desde Radio Sónica. Sin duda alguna, pero bueno, hay que seguir para adelante, es el principio de semana, no nos queda otra. Quique, para el día de hoy vamos a estar hablando de lo que puede llegar a suceder y se está ocultando tras el debate Hillary-Trump. Mira, muchas cosas raras están pasando en el mundo y una noticia que me llamó mucho, pero muchísimo la atención, la publicó Clarín el día 13, la semana pasada. El título es: para Rusia, la tercera guerra mundial ya comenzó. El copete decía: la televisión, la radio y los periódicos del país informan de un estado bélico sorprendente. Y esto ocurre tras la ruptura de las negociaciones entre Washington y Moscú sobre la guerra en Siria. Y es verdad, no hay acuerdo, no están de acuerdo, es más, se están enfrentando, se están poniendo en posiciones antagónicas, se están declarando enemigos el uno del otro, y acá estamos hablando de Estados Unidos y de Rusia, y esto sí que es grave. Déjame hacerte algún repaso de otras noticias de la semana pasada que tienen que ver con lo mismo, porque no solo este acuerdo acerca de cómo manejar la crisis en Siria es el que se rompió entre Estados Unidos y Rusia, otro acuerdo más que también es importantísimo y que los medios no le están dando el peso que verdaderamente tiene, es la ruptura del pacto entre Estados Unidos y Rusia acerca de la reducción del plutonio militar. Este es un pacto que data de la época de la implosión de la Unión Soviética y que tiene que ver con la reducción de armas estratégicas, es la eliminación de cada vez mayor cantidad de bombas atómicas. Y el pacto hablaba de, bueno, ¿qué hacemos con el plutonio que retiramos de esas armas? ¿Dónde va a parar? Lo que se había acordado era que ese plutonio iba a ser reciclado y que iba a ser quemado en usinas para la producción de electricidad. De eso se trataba el pacto. ¿Y qué pasó al final? Pero Estados Unidos, según Rusia está acusando a Estados Unidos de no haberlo cumplido, de ese plutonio reciclarlo para nuevas armas nucleares, y por eso se dio por terminado el pacto desde el lado ruso, lo han suspendido. En los medios estadounidenses de todo esto no se habla, obviamente, porque no quieren hacer olas en esta plena campaña electoral que ellos están viviendo. Otra noticia que es importantísima y que poquísimos, la han levantado, y son más bien los medios rusos o los alternativos, que habla de que el 4 de octubre 40 millones de rusos, participaron de maniobras para afrontar un ataque nuclear. Se han hecho en diferentes ciudades simulacros de ataque nuclear, esto coordinado desde lo que sería la defensa civil rusa, y han hecho que ciudadanos se metan en los búnkers. Salió a la luz también que Rusia tiene preparados búnkers para más de 40 millones de rusos. Ahora, Quique, la pregunta es, si se ve tanto movimiento de personas, ¿por qué te crees que no se habla tanto o no sale más a la luz este tipo de cosas? A ver, movilizar 40 millones de personas, por más de que sean en distintos puntos, hay que mover, se ven cosas extrañas, ¿no? ¿Por qué te crees que si esto es noticia, no se replicó en todo el mundo? Mira, los medios que nosotros conocemos y lo que a nosotros le decimos noticia que se replicó en todo el mundo, es la que a nosotros nos llega a través de las agencias noticiosas, básicamente de Estados Unidos y de Inglaterra. Y como en Estados Unidos están en este proceso de campaña electoral, no quieren hacer olas y estas noticias las soslayan. Pero ahora te leo otra que salió publicada el 12 de octubre en el Daily Mail, uno de los principales diarios británicos, y que hablan de que Rusia ordena a todos, todo su personal diplomático de embajadas volver a Rusia, incluyendo a todas sus familias. En el medio de estas tensiones sobre una posibilidad de guerra global. Y esto sí salió publicado en el Daily Mail. Obviamente no fue titular ni de Clarín ni de Nación acá. En el Daily Mail obviamente tampoco fue un nota de tapa. Y obviamente los medios estadounidenses esto lo soslayan. Pero hay más noticias que tienen que ver ahora, con esto. Quique, ¿por qué se puede llegar a dar esta tercera guerra mundial? ¿Y con qué objetivo, no? ¿Es para ver cuál de los dos se queda con el poder del mundo? ¿Es para hacer caer, obviamente, al otro? ¿Para implementar un nuevo sistema de gobierno mundial del que tantas veces hablamos acá? Mira, a mí me da miedo, ya empiezo a dudar de todo, ¿no? Está claro, por un lado, que Rusia está haciendo campañas por Donald Trump. Eso ya queda muy en evidencia. También el poder mundial, estas élites de las que siempre hablamos, que pretenden gobernar el mundo, su candidato es Hillary Clinton. También está claro. ¿Cuál es la diferencia entre Donald Trump y Hillary Clinton? Hillary Clinton es la garantía de que va a haber una guerra mundial. Eso también está claro, porque es la que representa los intereses de los señores que pretenden gobernar el mundo, y estos señores a esta altura ya la necesitan desesperadamente a esa guerra. Por otro lado, ¿por qué viene este apoyo de tan velado, pero que queda a la vista, queda en evidencia, de Rusia hacia la candidatura de Donald Trump? Porque Donald Trump, tal vez ellos sienten que sea el que no tiene este ánimo tan confrontativo y tan belicista, claro. Tal vez sientan ellos que es un interlocutor más abierto a mantener unas buenas relaciones con Rusia, cosa que Hillary Clinton no, pero de todos modos, si yo tuviera que votar en Estados Unidos, y acá ya te lo digo a título personal, y tengo la opción entre Hillary o Trump, evidentemente Trump no es la persona calificada para gobernar los Estados Unidos. Es un tipo con un ego tan pero tan grande que enceguece su propia capacidad para llevar adelante una nación. Bueno, eso ya está claro. Ni Schwarzenegger dijo que lo iba a votar. Ni Schwarzenegger lo va a votar. Pero Hillary Clinton, en contraposición, es la garantía de ir a la guerra nuclear global. De eso no le toman el peso los votantes estadounidenses. Y está claro también que los medios, controlados por la misma élite, hacen campaña a favor de Hillary Clinton. Quieren que sea Clinton. Vos fíjate, si lo mejor que tienen en contra de Donald Trump es que es un tipo que tiene una conducta bastante cuestionable acerca de cómo trataba a las mujeres 10 años atrás o más, si eso es lo peor que tienen, claro, contra Trump, y en eso basan toda la campaña para derribar su candidatura, Dios mío, vótenlo a Trump, si eso es lo peor que hay contra Trump, porque contra Hillary ya hay un montón de antecedentes, ni hablemos de lo que hizo con países como Libia. Hillary Clinton fue el artífice de la destrucción de Libia, del asesinato de Muammar Gaddafi. Ella misma se reía cuando lo mataron a Gaddafi. Y esas cosas no las ve la gente, que van derechito a seguir con eso. Y ahora, bueno, el conflicto hoy por hoy es Siria. Bueno, Quique, pero imagínate una Hillary Clinton teniendo al frente el manejo de la crisis siria. Va a ser lo mismo que ella se vino haciendo cuando su marido gobernaba lo que fue la ex Yugoslavia, los Balcanes, que han hecho un desastre, o lo que sucedió cuando gobernaban los Bush en Irak, o lo que sucedió cuando ella era secretaria de Estado en Libia. Vamos derecho a eso. Quique, a ver, hablamos tantas veces nosotros de lo que puede llegar a pasar, pero bueno, instalan a Hillary como quizás la mejor candidata, bueno, justamente por esto que venimos hablando tantas veces, ¿no? De que hay que ver quiénes son los que instalan a los candidatos para manejar. ¿Quiénes son los que instalan a los candidatos? Está claro que los candidatos son instalados por esta élite que pretende gobernar el mundo. En algún punto entendieron que un personaje como Trump iba a ser un contraste muy interesante para resaltar a la figura de Hillary. Esta medición que hicieron a priori les salió mal. Evidentemente no contaban que Trump iba a tener el crecimiento que tuvo, que iba a cosechar la cantidad de apoyos que logró, y por eso ahora están buscando la manera de bajarlo de un hondazo, pero no la están encontrando. Si lo mejor que tienen contra Trump casualmente es que es un tipo grosero con las mujeres y trayendo a la luz todas las escenas de su pasado, no lo veo. Pero también está para la elite mundial el problema de Siria, que hoy es fundamental. Vos fíjate, si Estados Unidos llega a perder Siria, pierde Medio Oriente y Rusia se posiciona como la gran potencia regional dominante. Si pierden en Siria, pierden también Alepo, donde funciona la base y el comando terrorista de esta organización armada por la propia CIA y por Hillary Clinton también, claro. Y ese lujo no se lo pueden dar. Si pierden Siria, Obama y los demócratas pierden las elecciones de Estados Unidos y gana Trump directamente. Entonces esto lo están demorando desde ya y no pueden permitirse este lujo de perder Siria, porque eso favorecería también una estrategia de Putin. Si pierde Siria, también se fractura la Unión Europea en beneficio del eje China-Rusia. Si pierde Siria, también pierden a Turquía como integrante de la OTAN, ya definitivamente, pese a que están en algunas charlas y negociaciones entre Erdogan y Putin. Si pierde Siria, también pierden la influencia en Ucrania, que este es un punto clave de la avanzada occidental hacia Europa del Este. Sí, Quique, vos ves que estos días que se van acercando en base a la elección en Estados Unidos, estas cosas se van a ir, entre comillas, recrudeciendo Unidos y Rusia. Sí, estamos ya en las últimas manos de esta partida de póker. Todavía no está definido quién es el ganador. Ambos están dispuestos a hacer all-in, pero también a mí me llama la atención un tema, porque entonces si uno nos escucha dice, ah, bueno, estos creen que Hillary es mala, Putin es bueno, viva Putin, lo apoyan a Putin. Y no, todo lo contrario, yo a esta altura ya estoy pensando, si todo esto no será una gran puesta en escena a nivel global, para plantearnos esta dicotomía entre Pepsi Cola y Coca-Cola, y si no elegís ninguna de las dos estamos en un problema, acá o Hillary o Putin o Trump o Putin o Occidente versus Oriente, llamalo como quieras esta confrontación, pero está claro que los objetivos de la élite mundial pasan por llegar a su propio gobierno mundial tan anhelado e instalar una moneda a nivel mundial. Claro, cuando nos comentabas de lo que ibas a hablar, pusiste este tema. ¿El objetivo es el control total del mundo para beneficio y único satisfacción de ellos? Claro que sí. Y para lograr esto necesitan un evento catalizador. Ese evento catalizador, desde ya, que puede llegar a ser la amenaza, no la guerra concreta en sí, sino la amenaza de una gran confrontación nuclear global, y ese es el fantasma más temido por todos, porque eso nos garantizaría una autodestrucción. Entonces, llevarnos al límite de la amenaza de la posibilidad de esa confrontación, sin lograr, sin llegar a lograrla, y un evento catalizador que haga que paren las rotativas, hasta aquí llegamos, y ese evento catalizador lo pueden llegar a inventar desde una invasión extraterrestre hasta la vuelta del Mesías o del Anticristo, andás a ver. Pueden inventar I2K, pero actualizado. Claro, pueden inventar cualquier cosa. Si lo pudieron hacer con Hollywood, ¿por qué no lo van a poder hacer con la realidad? Sin duda. Quique, te agradecemos este rato que estuviste con nosotros charlando, como habitualmente lo haces, y contándonos un poco de lo que quizás pasa y no se conoce tanto alrededor del mundo. Gracias, Pablo, y bueno, la semana que viene, ¿ya va a estar Maximiliano de vuelta la semana que viene? No, vas a tener que seguir charlando conmigo. Entonces, me vas a tener personalmente en el piso la semana Será bienvenido. Bueno, les mando un abrazo grande y nos veremos pronto. Lo mismo para vos. Bueno, pasó Quique Romero, como todos los lunes, para hablar un poco del panorama internacional, un poco de geopolítica en base a lo que sucede en el mundo y a lo que sucede y vemos y a lo que sucede y no vemos alrededor del mundo. Luego del mitin del PCR en Capital Federal, donde cientos de argentinos colmaron la capacidad de la sala, ahora vamos La Plata. Porque quieren que creamos que los gobiernos son el máximo poder de cada país. Pero el poder real, mundial, está en manos de organizaciones privadas. Por eso, apoyá el proyecto Segunda República. Por un Estado soberano que priorice el interés nacional. Fundemos juntos la Segunda República. Mitin del PCR en La Plata. Este 27 de octubre, 20 horas. Live Club, calle 39, número 589, entre 6 y 7.